¿Qué tal, Luis? Bueno, buenos días y también el gusto para mí de poder hablar por Radio Olavarría, que siempre llega gente muy querida, muy conocida. Y sí, un aniversario donde hubo un equipo de trabajo con entidades. Desde el sábado se organizó una sexta maratón Ciudad de Tapalqué, donde hubo gente de toda la región, mucha participación, nos acompañó el tiempo el sábado y ayer también, porque ayer hubo una actividad muy importante vinculada a lo que es el tradicionalismo, con prueba de riendas, carrera de sortija, jineteada. A la noche después estuvo Adrián Massi en frente a la plaza, también más de 1000 personas, con la tradicional vaca con cuero que se hace en la avenida. La verdad que para nosotros fue una alegría poder compartir este 148 aniversario de Tapalqué, que nos encuentra creciendo con mucha actividad y bueno, muy muy contentos, ¿no?, de poder compartir este momento de la historia de nuestro pueblo, donde realmente hay un crecimiento notable, a pesar de que es un pueblo pequeño. En forma relativa, de acuerdo a lo que uno tiene como indicadores, Tapalqué ha ido creciendo en los últimos 10 años. Y si miramos, intendente, en las últimas elecciones, el hecho de renovar quiere decir que se va por buen camino, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un trabajo de todo un equipo que me acompaña. Yo estoy en parte siguiendo el rumbo de un proyecto que también adhiere a este proyecto nacional, que busca que en nuestros pequeños pueblos también llegue el adelanto, llegue el progreso. Nosotros hemos tenido las pequeñas comunidades como Croto y Belloso con un adelanto importante, o sea, en algunos casos, en el caso de Belloso, durante mucho tiempo no tenía la luz, ahora tiene la luz, tiene una secundaria, tienen los chicos con las netbooks, tienen internet, o sea, de a poco va creciendo también las pequeñas comunidades, y uno considera que eso que la presidenta planteó hace poco en Francia, en Cannes, donde se planteaba la industrializar la ruralidad, bueno, realmente nosotros quisiéramos desde nuestro pequeño lugar, humildemente, pero tratando de que eso realmente se haga realidad con algunos proyectos que tenemos para Tapalqué y la zona, ¿no? Porque creo que es una de las formas que tenemos que plantear desde el Estado para que nuestros jóvenes no se vayan y podamos tener respuesta a la demanda que hay hoy en nuestros tiempos, que no creo que sea solo de la Argentina. En general hay una despoblación de las pequeñas comunidades hacia las grandes ciudades. Bueno, hay que buscar que eso se revierta con políticas, con generación de proyectos, que seguramente si eso se da, nuestros jóvenes van a seguir habitando en estos lugares donde todavía se mantiene una calidad de vida importante o que se puede destacar, ¿no es cierto? Me recuerdo que la última transmisión que estuvimos allí, nos sentamos en la mesa y estuvimos charlando y se inauguraban parte de las obras que se habían hecho en la ribera del arroyo Tapalqué. Y bueno, hace muy poquitos días estuve por allí dándome una vuelta y eso está fenomenal, quedó muy pero muy bien. Y ahora ni que hablar con este recurso de la posibilidad de aguas termales, ¿no? Lo que puede llegar a generar para esta localidad. Sí, también eso, nosotros, bueno, realmente estamos muy esperanzados, estuvimos trabajando bastante con el tema de la inspección, de quién va a hacer la inspección de la obra. Por otro lado, se está trabajando, creo que el 26 de noviembre vamos a tener un encuentro con todos los consultores de la unidad de preinversión, que está Estela Dufour a cargo, y bueno, nosotros realmente lo que queremos es que Tapalqué, con gente que sabe del tema, vaya pensando en todo lo que es el trabajo de la superficie, de lo que tiene que ver con las termas, lo que esté vinculado con el turismo. Nosotros, bueno, tenemos ya media sanción del Senado para lo que es el Cantón Tapalqué. Seguramente este año vamos a tener las tierras autorizadas por ley para poder expropiar las 17 hectáreas de lo que fue la primera fundación de Tapalqué. Y seguramente el turismo va a tomar de a poco va a ir tomando una importancia aquí en Tapalqué. Porque bueno, esto ya es un objetivo que nos hemos planteado con la comunidad y esperemos que pronto lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto? Gustavo, saludarlo, felicitarlo por cómo lleva la ciudad y por supuesto por estos 148 años. En cualquier momento nos vamos a dar una vueltita con el programa por allí para charlar con la gente, con ustedes, para llevar al centro de la provincia de Buenos Aires todo lo que se hace en una localidad como la de Tapalqué, que cada vez que vamos nos sorprende con alguna novedad, con alguna inauguración o con alguna obra realmente interesante. Así que un abrazo muy grande desde aquí, como siempre, las puertas están abiertas para Tapalqué. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Bueno, ustedes también tienen las puertas abiertas de Tapalqué para cuando quieran venir. Seguramente vamos a tener ahora, tenemos la actividad de verano vinculada al balneario, a la costanera, así que si quieren venir cuanto quieran, estamos disponibles para ponernos en contacto y bueno, y atenderlos como se merecen.